si no tienes un pretexto. ¿Por qué será, amor? ¿Por qué será? Ellos no saben que te amo. Pero la película fui yo. Ellos no se imaginan que lo que siento es amor. Y es por ti, solo por ti. Porque es que me estoy muriendo. Saben que te amo, que siempre yo a tu lado. Perdurará mi amor, por siempre fiel seré tu esclavo. No seré hombre si aparte es un pecado. Que me lleven al infierno. Si no tienes.